Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan descansado y que hayan amanecido muy felices y descansados. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. Hay lluvia, señores y señoras, amigos y amigas. Está lloviendo. Como ya había comentado el día de ayer, había este pronóstico de precipitaciones. Nada más que pues hoy sí nos cumplió el pronóstico desde tempranito, ¿no? Tenemos un viento que corre a 8 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 54, mínimas de 43, con una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Para el día de mañana descienden un poco las temperaturas, máximas de 49, mínimas de 42, con también probabilidad de que caigan lluvias, con una probabilidad de un 90%. Para el día sábado se esperan máximas de 54, mínimas de 39, con cielos nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 49, mínimas de 34. Va a estar un poquito frío el día domingo, así que estén preparados, aparte de que se espera agua. Bueno, se espera lluvias y cielos parcialmente nublados. Probablemente si la lluvia continúa cuando las temperaturas estén mínimas, que son de 34, esa lluvia se puede convertir en agua nieve, así que estén preparaditos, ¿ok? Y el próximo lunes, iniciando la semana, las temperaturas aumentan de 60 grados y mínimas de 44 con cielos parcialmente nublados. Yo les había comentado que la próxima semana las temperaturas iban a estar agradables, vamos a estar arriba de 60 a partir del día lunes, martes, miércoles, y les puedo decir que el día jueves de la próxima semana sigue la probabilidad de que vaya a caer nieve, porque las temperaturas van a descender hasta 20 grados en comparación del día miércoles de la próxima semana. Esperemos y que vaya cambiando el clima. Es que la verdad es que estas temperaturas están muy loquitas. Como dicen, febrero loco, marzo otro poco. Y ya pues se puede decir que esas son las temperaturas normales para estos meses, ¿verdad? También pues les quiero recordar a cada uno de ustedes que hoy ya estamos en primavera, así que me imagino que ya van a estar escuchando los pajaritos. Digo, cuando se quite la lluvia van a estar muy felices de que ya se llegó la primavera, aunque no parezca, ¿verdad? Pero sí, ya entramos en la primavera y pues eso es un buen recordatorio para cada uno de nosotros, ¿no? Decirnos que ya la nieve aparentemente no va a regresar, aunque acá el pronóstico de Salt Lake nos diga que sí, que para la próxima semana, por el momento, pues ya tenemos una primavera con lluvia y hay que agradecerla también, ¿verdad? Que también necesita limpiarse un poco

8:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. La oposición denuncia la detención del jefe del despacho de Guaidó en Venezuela. Agentes de inteligencia detuvieron el día de hoy a Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fue lo que denunciaron líderes opositores. Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él se denunció a viva voz que le sembraron, pusieron intencionalmente en su casa dos fusiles y una granada, fue lo que señaló Guaidó en Twitter, al tiempo que exigió que el político sea liberado de inmediato. Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca en el sector capitalino de Las Mercedes. Según Guaidó, jefe del departamento de la mayoría opositora, el procedimiento comenzó a las 2 horas locales y se desconoce el paradero de su colaborador. Cuando se lo llevaron preso, me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada. Ellos, los funcionarios del SEBIN, lo mandaron a callar y le dije que tuviera mucha fuerza, declaró Vergara a periodistas. El parlamentario contó que durante el registro, unos 15 agentes lo pusieron boca abajo y violentaron su vivienda, al tiempo que le preguntaban por la ubicación de Marrero, un abogado que ha trabajado en la Asamblea Nacional del Parlamento. Durante el operativo, que duró unas 2 horas, estuvieron presentes 2 fiscales, fue lo que añadió. Empezaron a golpear la vivienda de Roberto Marrero, que está a unos cuantos metros de la puerta de la otra persona, hasta que lograron ingresar, fue lo que relató un chofer que trabajaba para el legislativo también, que también fue apresado. La dictadura sigue secuestrando a los ciudadanos, afirmó Vergara. En enero pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro difundió un video de un supuesto encuentro secreto entre el poderoso dirigente oficialista Diosdado Cabello, Guaidó y Marrero. Tras negar inicialmente que se hubiera producido dicho encuentro, el jefe legislativo le restó importancia. Según la ONG Foro Penal en Venezuela, hay unos 866 presos por motivos políticos, de los cuales 91 son militares y 775 civiles. Y en otra información, Trump se enriquece con la plata de sus donantes, descubren pagos a sus empresas por $1.3 millones. Si algo está claro es que Donald Trump es un ávido hombre de negocios, así está quedando demostrado con el dinero que ha cobrado su propia campaña de reelección. Las empresas de Donald Trump han cobrado $1.3 millones a la propia campaña de reelección del presidente estadounidense desde su llegada a la Casa Blanca, transfiriendo así dinero de los donantes al bolsillo del magnate. Así lo asegura una información publicada el día de ayer por la revista financiera Forbes, con base en una revisión de los informes de gastos de la plataforma para las elecciones del 2020. La mayor parte de ese dinero ha ido a parar en concepto de alquileres a Trump Tower Commercial, la compañía con la que el presidente controla su participación en la Torre Trump de la Quinta Avenida de Nueva York. La campaña para la reelección de Trump ha pagado más de $800,000 a esa sociedad, a los que se suman otros $225,000 por renta abonados por el Comité Nacional Republicano en coordinación con la campaña, según Forbes. Además, también ha recibido decenas de miles de dólares otras empresas del grupo Trump, incluido su negocio de restaurantes y otra sociedad inmobiliaria que controla varios edificios residenciales en Nueva York. Según Forbes, no está claro a qué corresponden algunos de estos pagos, pues esos inmuebles aparentemente no están siendo utilizados para la preparación de los comicios del 2020. Las normas electorales estadounidenses permiten a los candidatos dirigir dinero de sus campañas a sus propios negocios, siempre que paguen precios de mercado por los bienes o servicios en cuestión. En el 2015, cuando se lanzó por la Casa Blanca, Trump insistió en varias ocasiones en que iba a usar su propio dinero para financiar la campaña electoral, algo que hizo de entrada invirtiendo 50 millones de dólares. Sin embargo, una vez que logró la nominación del Partido Republicano, las contribuciones externas se convirtieron en la mayoría vía de ingresos de la campaña, con 234 millones de dólares aportados entre julio y noviembre del 2016, frente a solo 16 millones pagados por el propio Trump. Y Trump sigue tuiteando y hablando contra McCain y le hace un chequeo de la verdad. El presidente Donald Trump continúa criticando al fallecido senador John McCain y se quejó el día de ayer durante un discurso en Ohio de que la familia del senador de Arizona nunca le agradeció el funeral del héroe de la guerra de Vietnam, que involucró grandes ceremonias en Washington, D.C. Le di el tipo de funeral que él quería, que como presidente tenía que aprobar, dijo Trump a una multitud en una planta de fabricación de tanques del ejército en Lima. No me importa esto, no recibí las gracias, está bien, lo enviamos por el camino, pero no era fanático de John McCain. El senador republicano Johnny Isakson dijo el día de ayer que las críticas de Trump a McCain fueron deplorables y mostraron una falta de respeto por el servicio militar del republicano de Arizona. Otros, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, han defendido a McCain sin invocar el nombre del presidente ni sus últimas críticas. El Instituto McCain el día de ayer por la noche refutó una serie de críticas realizadas por Trump en días recientes al presentar una de las aclaraciones más extensas en la retórica del presidente en contra del fallecido senador. El instituto, que opera en asociación con la Universidad Estatal de Arizona, distribuyó una extensa hoja informativa que expone el servicio militar de McCain, su historial en temas de veteranos y la guerra de Irak, y sus opiniones sobre Obamacare y la inmigración. Si bien no mencionó a Trump por su nombre, el documento parece ser una respuesta directa a la última ola de críticas de Trump dirigida a McCain. El senador McCain falleció debido al cáncer cerebral en agosto pasado. ICE ayudó a condenar a El Chapo, pero esa división ya no quiere estar con la migra. El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés, es mejor conocido por su labor para detener inmigrantes, especialmente a los indocumentados, pero hay otra rama menos conocida dentro de esta agencia que se encarga de investigar las operaciones del crimen transnacional. Se trata del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. Su labor dentro del Departamento de Seguridad Nacional es comparable al que hace el Buró Federal de Investigaciones dentro del Departamento de Justicia. Aunque pocos lo saben, Investigaciones de Seguridad Nacional tuvo un papel fundamental en la captura del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera. En un documento que se publicó en la página de ICE en febrero, se explica cómo fue la investigación que llevó a la captura de Chapo, como mejor se conoce a Guzmán. El negocio de tráfico de drogas le originaba ganancias multimillonarias a Guzmán, pero esto le ocasionaba un problema: cómo lavar todo ese dinero. cómo hacer que las ganancias ilícitas pudieran utilizarse en el mercado sin levantar la sospecha de las autoridades, tenía varios métodos. El más simple, traficar carretillas de billete hacia México. En una ocasión fueron decomisados 1.26 millones de dólares ocultos en un compartimiento en un camión que conducía un hermano del Chapo. Pero también tenían empresas fantasmas, por ejemplo una florería y otra de harina de pescado, que eran fachadas. El veredicto de culpabilidad contra Joaquín Guzmán Loera, uno de los capos de la droga más violentos y temidos de nuestro tiempo, es un testimonio del arduo trabajo y del valor del personal de vanguardia de las agencias del orden de Estados Unidos, incluida investigaciones de seguridad nacional de ICE, por lo que dijo la secretaria de Departamento de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen. Y un juez rechaza ordenar la deportación de 4 inmigrantes. Un juez de inmigración rechazó el día de ayer una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump de ordenar la deportación de 4 inmigrantes, ya que por fallas en la programación de las citas no se presentaron audiencias iniciales en Estados Unidos mientras aguardan en México. La negativa del juez Scott Simpson fue un revés para la iniciativa gubernamental de hacer que los solicitantes de asilo aguarden en México mientras sus casos son analizados en las cortes de inmigración estadounidenses. Un inmigrante en la corte de San Diego tenía un aviso de que se presentara a fines de marzo, pero posteriormente se enteró que presuntamente tenía que acudir el miércoles. Dijo apenas que logró llegar. El juez le pidió al gobierno que presente un texto a más tardar el 10 de abril en el que explique cómo puede garantizar que los inmigrantes se les notifique adecuadamente de sus citas en la corte. Y acusan de maltrato infantil a popular mamá de YouTube. El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona informó el día de ayer que retiró a 7 niños adoptivos de la casa de una mujer que tenía un popular canal de YouTube para niños, luego de que fuera arrestada por presuntamente usar gas pimienta para castigarlos y encerrarlos dentro de un closet durante varios días. La agencia pública, dijo que removieron a los niños el día de hoy, al día siguiente de que las autoridades arrestaran a Hobson, de 48 años. Se desconoce hasta el momento cuántos hijos tiene Hobson, además de los adoptados. Según un reporte policial, los hijos adoptivos de Michelle Hobson no tuvieron comida, agua ni acceso al baño durante días, mientras estuvieron encerrados en el closet de la casa ubicada en la pequeña ciudad de Maricopa, en las afueras de Phoenix. Los agentes que fueron a la casa el miércoles la semana pasada reportaron que 6 de los niños parecían desnutridos y estar por debajo de su peso normal, según el informe. Las autoridades dijeron que los niños reportaron que los castigaban si no hacían lo que les ordenaba hacer para el canal, cuyos videos han sido vistos millones de veces. El canal también está vinculado con cuentas de Instagram y Facebook. Los videos muestran sketches sencillos como niños robando galletas o un menor con poderes extraordinarios. Google, que controla YouTube, no contestó por el momento a un mensaje que se le envió en busca de comentarios. Hobson continuaba detenida el día de ayer en una cárcel del condado por 2 cargos de abuso sexual de menores, 7 cargos de maltrato infantil y 5 cargos de privación ilegal de la libertad y negligencia infantil. Las autoridades también arrestaron a sus hijos adultos, Logan y Ryan Hackney, por presuntamente no reportar los abusos. Ambos luego salieron libres bajo fianza. No se sabe si es que alguno de los 3 tiene un abogado que los represente. Y en información deportiva, Gonzalo Higuaín dice que nadie quiere al Pipita, que tendrá que buscar equipo en el verano. Gonzalo Higuaín tiene un futuro incierto y tendría que buscar equipo para la próxima temporada. El delantero argentino no se ha consolidado en el Chelsea, que no haría válida la opción de compra, por lo que Pipita volvería a la Juventus. pero la mala noticia para el delantero es que el equipo italiano no cuenta con él. La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juve obligó al conjunto bianconeri a deshacerse de Higuaín, quien jugó la primera parte de la temporada cedido por la Vecchia Signora en el Milán sin explorar su potencial goleador. El argentino marcó 6 goles en 15 partidos, pero en la primera oportunidad abandonó San Siro para emigrar a Londres. El fichaje del Pipita ilusionó a todo el entorno de Chelsea, que soñaba con un delantero que pudiera marcar la diferencia en los Blues. Sin embargo, la adaptación a la Premier no está siendo fácil para el argentino, que ha anotado 3 goles en 7 partidos. Esos números estarían lejos de lo imaginado y el conjunto londinense no haría válida la opción de compra que tiene pactada con la Juventus. Gonzalo Higuaín tendría que convencer al Chelsea en la recta final de la temporada de que alargue su cesión, y eso le costaría 18 millones de euros a los Blues. Pero si se mantiene la decisión de no apostar más por el argentino, el delantero volvería a Turín con el fin de encontrar equipo para la próxima temporada. Y en otra información deportiva, Hugo culpa a Néstor de la Torre de dejar a Vela del Tri. Los altibajos en la relación entre Carlos Vela y la selección mexicana tienen su origen en Néstor de la Torre, exdirectivo del tricolor, quien por chismoso tras una fiesta en Monterrey en el 2010 alejó al ahora jugador de la federación del representativo, según Hugo Sánchez. El Petapichichi reveló parte de las pláticas que sostuvo con el bombardero hace algún tiempo y mencionó a De La Torre como responsable de que el delantero no quisiera estar en el proceso y en el Mundial del 2014. Néstor De La Torre fue el justiciero, el chismoso que ventaneó una fiesta que hubo en Monterrey después de un partido de la selección nacional, donde había cierta inseguridad en la ciudad. Y como tiene noche libre y muchas horas libres después de los partidos, en este caso Néstor De La Torre dijo que mejor de que vayan fuera a hacer sus reuniones, háganlo aquí en el hotel donde están concentrados, y ellos hicieron su reunión, fue lo que dijo. Él, refiriéndose a Néstor, se sorprendió al ver una reunión en la cual había situaciones especiales y él lo que hizo fue ventanear en lugar de manejarlo de manera interna. Eso Carlos no lo perdonó, no lo quiso decir. Una de las cosas malas que le vi a Carlos fue que no señalara y que no dijera abiertamente no voy a la selección porque tocaron mi dignidad como persona. Y Néstor de la Torre fue uno de los causantes de esa decisión en la cual Carlos Vela no fue a ese mundial. Te felicito, Carlos, por tener esa dignidad, esa personalidad y ante todo esta dignidad. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas, fue lo que dijo. Otro de los puntos que el exfutbolista detalló fue que al número 11 le faltó ambición en su carrera, ya que el talento le daba para estar en la élite. Yo tuve el gusto de dirigirlo en la selección y también he tenido oportunidad de charlar con él, y yo le comenté en su momento: Carlos, si fueras un poquito más ambicioso podrías irte al Real Madrid o al Barcelona, aseguró para ESPN. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición 2 de la tarde. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass, bass, bass.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información muy interesante para todos los que se piensan comprar sus nuevos iPad, pues los nuevos iPad Air y Mini, el diseño obsoleto, pues ahora tiene una potencia sin precedentes porque ya lo lanzaron. Apple no se ha esperado al evento del 25 de marzo, que faltaba 4 días más, ¿no? Los nuevos iPad Air y Mini ya están a la venta, retomando 2 líneas de productos que no se actualizaban desde el 2017 y desde el 2015, respectivamente. El iPad Air de 10.5 pulgadas es similar al iPad Pro del 2017 y el iPad Mini de 7.9 pulgadas tiene un diseño idéntico al del 2015, pero con las especificaciones puestas al día. El nuevo iPad Air de 10.5 pulgadas rellena el hueco que había entre el iPad de 9.7 pulgadas y el iPad Pro de 11 pulgadas, tanto en potencia bruta como en precio. Como con marcos más finos y grosor reducido, siguen las líneas del diseño del iPad Pro del 2017, al tiempo que mejora en hardware al iPad estándar de 9.7 pulgadas que seguirá a la venta por un precio menor. El iPad Air equipa un chip A12 Bionic con arquitectura 64 bit de 8 núcleos y GPU de 4 núcleos como el que lleva el iPhone XS. También integra una pantalla de retina de 2224 x 1668 píxeles con tecnología True Tone y gama de color P3. Hasta ahora propia de la gama Pro, pero con una tasa de refresco de 60 Hz en vez de 120 Hz, es decir, que no tienen ProMotion, ¿ok? Más allá de la potencia de la pantalla, Apple ha introducido dos accesorios como argumento de venta. Este iPad Air es el primero, más allá de la gama Pro, que es compatible con el teclado Smart Keyboard y el lápiz Apple Pencil de primera generación, pero ambos periféricos se venden por separado. El nuevo Air también se equipara con la gama Pro en conectividad, su versión Wi-Fi más el celular con soporte de eSIM es compatible con redes LTE de clase Gigabit y todas sus versiones tienen Bluetooth 5 además de Wi-Fi de doble banda. En cuanto a las cámaras, son inferiores a las del Pro, o sea, la cámara trasera tiene 8 megapíxeles, tiene apertura f/2.4 y un enfoque automático, y la frontal tiene 7 megapíxeles y una apertura de f/2.2 y flash retina, que eso sea, bueno, que eso ayuda para que la pantalla pueda iluminar la escena. Y bueno, me imagino que más que las especificaciones, ustedes quieren saber cuánto cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan estos iPad? Bueno, aquí les doy rápidamente los precios. El iPad Wi-Fi de 32 GB te sale nada más ni nada menos que $329. El iPad mini Wi-Fi de 64 GB, $399. El iPad Air Wi-Fi de 64 GB te sale por $499. El iPad Pro Wi-Fi de 11 pulgadas de 64 GB te sale $799. Y el iPad Pro Wi-Fi de 12.9 pulgadas de 64 GB te sale $999. El Apple Pencil de primera generación compatible con iPad, iPad mini, iPad Air se venden por separado por $99 más. Y el teclado Smart Keyboard para el iPad Air se vende por separado también por $159 más. Así que si tú quieres tener tu iPad mini de 64 GB, te sale, bueno, $400, $399 más el teclado, o sea, otros $100 más. Ahí ya van $500 más el teclado, $560. ¿Cómo la ven? ¿Les conviene o no les conviene? Y bueno, pues los nuevos iPad ya están disponibles en España y Estados Unidos. A partir de la próxima semana ya se podrán adquirir en México y más tarde llegarán también a Colombia y vendrán en configuraciones de 64 de 64 GB y 256 GB con o sin LTE. ¿Cómo la ven? Es increíble, ¿no? Cómo la tecnología y sacan y sacan y sacan y venden y venden y venden y uno dice, es demasiado dinero para un celular. Pero pues mientras haya demanda, pues hay venta, ¿verdad? Y la otra información que les tenía es que según un análisis, los análisis de Venu confirman que escupe pequeñas nubes de polvo, algo que nunca había sido visto pues antes en un asteroide. El pasado 6 de enero, la sonda OSIRIS-REx de la NASA detectó una anomalía nunca vista antes. Venu, y no es con B de vaca, como Venus, no. Es con B grande, con doble N también, Venu. El diminuto asteroide que lleva estudiando desde diciembre escupió una pequeña nube de polvo. Desde entonces ya lo ha hecho otras 11 veces y los astrónomos no saben por qué. El hecho de un asteroide con pequeños géiseres de polvo no parece especialmente relevante, pero es un acontecimiento histórico para los astrónomos y obliga a revisar todo lo que se sabe sobre esos objetos. El descubrimiento de penachos de polvo es una de las mayores sorpresas que se ha llevado en toda la carrera científica, y eso lo explicó en un post de la NASA el investigador Dante Laureta de la Universidad de Arizona. Cuando detectaron el primer chorro de partículas, los científicos de la NASA comprobaron si el fenómeno podía suponer algún problema para la integridad OSIRIS-REx y acercaron la sonda para examinar a Bennu con más atención. Desde entonces han detectado 11 de estos penachos que surgen a un ritmo de unas 2 veces por semana, y queda bastante claro que hay algo activo en el interior de Bennu. La cuestión es el qué, o sea, qué es lo que tiene. Dicen que la gripan, puede ser, ¿no? Cuando tiene tos. Bueno, normalmente las eyecciones de polvo en el espacio se deben a la sublimación de depósitos de hielo en el subsuelo. Al evaporarse, el hielo crea una cavidad que se colapsa y eleva una pequeña nube de polvo y partículas. Ese fenómeno es lo que se vio durante la misión Rosetta sobre la superficie G7P o Churyumov, que a medida que se acercaba al Sol lo hacía. Y sin embargo, 67P es un cometa y los cometas son ricos en hielo. Y bueno, que sepamos, los asteroides pues no tienen hielo, y no es del todo imposible que Bennu tenga algo de hielo en su interior, pero desde luego es algo que quedó atrapado ahí durante su formación y no después. El asteroide está formado por condritas carbónicas, un tipo de roca que se conoce precisamente de los meteoritos y que han caído sobre la Tierra, y en cuya formación hay evidencias de interacción con agua. Y pues, en otras palabras, que quizá las rocas que forman Bennu sean lo bastante ricas en hidratos activos como para explicar los penachos. Un análisis de los minerales que forman esas rocas aclararía mucho las cosas, y si esa es precisamente pues la siguiente fase de la misión OSIRIS-REx, recoger una muestra de la superficie de ese asteroide, pues después tendremos más información sobre esto, ¿no? Y si logra su objetivo OSIRIS-REx, pues volverá a la Tierra con una muestra del asteroide en el 2023, así que sean pacientes. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios, y nos vamos a ir al apartado número 3, percepción y elección. Y bueno, también les quería hacer un anuncio que próximamente tendremos algunos talleres de meditación. Tendremos también unos encuentros, se llaman encuentros existenciales, en el cual vamos a dar unas charlas para las personas que viven acá en Salt Lake City, y vamos a hacer también a lo mejor algo para que se pueda transmitir en línea, y la gente que no está aquí en Salt Lake City, que no está en Utah, lo puedan ver desde su estado de origen, me faltó. Con esto de que estamos leyendo el origen de todos estos meteoritos, pues uno se queda allí, ¿no? Bueno, vamos con el tema, y después, cuando ya tengamos las fechas, yo les estaré informando, ¿ok? Para las personas interesadas. Thank you.

o condenación? ¿Es tu propósito que Él se salve o que sea condenado? No olvides que lo que decidas que Él es para ti determinará tu futuro, pues estás construyendo tu futuro ahora. El instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. Y bueno, con esto finalizamos este tema, percepción y elección. Creo que está muy claro en sí, ¿no?, el nombre del tema. Tú eliges tu percepción ante la vida, ¿no? Y al finalizar estas preguntas, yo creo que tenemos que ser sinceros, ¿no?, y responderlas. ¿Qué podría ser todo esto sino una percepción falsa de sí mismo? ¿Tiene el poder de creer que puede ser herido? ¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? ¿Es perdonable? ¿Necesita de la ayuda o condenación? ¿Es tu propósito que Él se salve o que sea condenado? Y dependiendo de nosotros, ¿no?, de lo que decidamos con respecto a estas preguntas, es como determinamos pues nuestra vida en sí. A veces nosotros justificamos todo momento para sentirnos tal vez molestos o para sentirnos tristes o juzgados o para juzgar a los demás. Empezamos a creernos, ¿no?, lo que estamos viendo. Nos empezamos a buscar aliados que compartan el mismo pensamiento para reforzar esa percepción, ¿no? Cuando de todas formas, por más de que busques aliados y digas, mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi compañero de trabajo, todos piensan lo mismo acerca del jefe, ¿no? O todos piensan lo mismo acerca de esta persona, ¿qué es esto o es lo otro? Y refuerzas como diciendo, pues entonces no estoy mal, esta es la verdad. Y no, simplemente es una, pues es una forma de reforzar tu percepción, y tu percepción es tu elección hacia lo que estás viviendo, hacia cómo estás viviendo tu vida. Es muy importante, ¿no?, que cada vez que nosotros tengamos alguna inquietud, alguna duda, si lo que estás viendo, o sea, te está causando felicidad o infelicidad, pues te cuestiones tú mismo, ¿no? De decir, ok, siento felicidad porque realmente sé que todo es perfecto, porque sé que si es una persona, ¿no?, forma parte de mí. O siento felicidad porque nada más me tengo que decir que siento felicidad para ir por el camino correcto. Entonces, si nada más lo hace uno por decir qué es lo que se tiene que hacer, pues simplemente no va a ser la solución, porque detrás de esa cortina pues existe lo que realmente uno cree, lo que realmente es su percepción, ¿no?, de lo que está viviendo. Entonces siempre va a ser una oportunidad el que te sientas molesto, el que te sientas juzgado, el que sientas que estás juzgando a alguien, porque esa es la oportunidad para perdonar no tanto a la persona que tal vez tú crees que te hirió, no tanto a tus pensamientos que tú crees que te estás hiriendo, ¿no?, sino simplemente perdonar lo que crees que te está causando un malestar o que te está causando daño. Y cuando te des cuenta que está en tu elección ver tu percepción, pues ya tendrás más facilidad, ¿no?, de elegir mejores pensamientos, mejor visión y también, o sea, darte, ver como una oportunidad cada momento de elegir entre sentirte en paz y perdonar y sentir amor, que sentir coraje o que sentir angustia o que sentir miedo o que sentir tristeza. Por ejemplo, si ahorita tú estás en un momento en el que tienes un conflicto con alguien,

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita, ese es otro remedio para el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Con este remedio, si tienes que hacer un poquito más elaborado, se requiere de tiempo, pero está súper sencillo de hacerlo. Y los ingredientes, lo más seguro es que lo tengas en tu casa. Lo que vas a necesitar son papas o patatas, como le llaman en otros lugares. Hay que limpiar y cortar las patatas en rodajas y dejarlas durante toda una noche en una taza con agua fría y sal. Después las vas a colar, en la mañana las vas a colar y la vas a beber esta agua cada mañana con el estómago vacío. Y pues las patatas ayudan a reducir el ácido estomacal porque contienen pequeñas cantidades de atropina, que es una sustancia con efectos antiespasmódicos. Entonces te va a ayudar si tienes ardor, si tienes retortijones, cualquiera de estos malestares o síntomas que se presentan cuando uno tiene síndrome del intestino irritable o colon irritable. Así que ya sabes, necesitas unas papas, hay que lavarlas muy bien y después de que están lavadas hay que cortarlas en rodajas y los vas a dejar durante toda una noche en una taza con agua fría y con sal, y por la mañana la vas a colar y vas a beber esta agua cada mañana con el estómago vacío. Súper sencillo, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula Inocencia. La grandeza del mar. ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan inmenso, tan poderoso? ¿Cómo es que siendo como es, tiene la humildad de colocarse por debajo de los ríos? ¿Por qué sabiendo recibir, se tornó tan grande? Si hubiese querido ser el primero y estar unos centímetros encima de todos los ríos, no sería mar, sino una isla. Toda su agua se perdería por todos lados y se quedaría aislado. La pérdida es parte de la vida. La derrota es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Necesitamos aprender a perder, a caer, a fallar y a humillarnos ante Dios. Es imposible ganar sin saber perder, imposible andar sin saber caer, imposible aceptar sin saber errar, imposible vivir sin saber morir. Si eres capaz de ver a Dios a través de estas maravillas, has logrado tu objetivo. Con Jesús en tu corazón, serás más que vencedor. Si te sientes caer, Él te levantará. Si te sientes perdido, Él te guiará. Si te sientes derrotado, Él te animará. Si has sufrido una pérdida, Él